El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos cada jueves, donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, críticas, sugerencias, opiniones, todo lo que nos dejéis en la cajita de comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Ha habido 2 semanas de margen porque la anterior tuvimos ese contenido para mecenas de The Last of Us Parte 2, que creo que ha gustado a los que han podido escucharlo. Y detecto que el público está enfadado. Hoy viene todo el mundo un poquito con la ceja arqueada. Ahora vamos a verlo, pero yo quiero darle la bienvenida a mis compañeros, como no podía ser de otra manera. Aitor, hola, hola. Hola, hola. Pues fíjate, yo creo que ha sido eso, el dejarles con hambre una semana de Responde. Pues eso los ha rebotado y ahora vienen con hoguera, ¿no? Con antorchas, con rastrillos a por nosotros. Pero bueno, creo que el especial que publicamos de The Last of Us creo que quedó muy bien. Quedamos muy contentos con la calidad con la que quedó y espero que a la gente le gustase. Sin duda, sin duda. Es verdad que eso, que se respira una especie de mala vibra, si no se enfada uno por una cosa, se enfada por otra. Pero bueno, vamos a intentar aquí sacar el lado luminoso de la fuerza, que además sé que has estado jugando a Star Wars, ¿no? Sí. Tenía una cuenta pendiente con Jedi Fallen Order, que lo jugué hace ya bastante tiempo, y me gustó bastante. A pesar de, ya sabemos que a muchos consideran que la historia, pues, es autoconclusiva, que no llega a ningún lado, pero lo que es el gameplay y tal me gustó bastante y digo, pues necesito tenerlo en físico en mi estantería y le estoy dando otro retry, a dificultad máxima además. Wow, qué bueno. Pues ya nos traerás impresiones de esa segunda vuelta o lo que sea al programa. Vamos a seguir con las presentaciones, también está con nosotros Atreides, ¿qué tal? Bien, muy bien. Intentando volver a explicarme un poquito mejor, porque veo que hay gente que se ha tomado a mal algunos comentarios que hicimos y que yo creo que es más que nada porque no se han entendido bien. Pero ahora creo que les quedan un poco más claros y verán que aquí no enarbolamos la bandera de ninguna consola, ni vamos contra nadie, ni nada parecido. Solamente son las impresiones que nos dan a cada uno, pues como jugadores que somos. Y además como polijugadores, quiero decir, que jugamos en distintas plataformas. Así que yo creo que va a ser interesante, va a venir bien. Y mira, a lo mejor algunos espíritus quedan más en paz después de oírnos. Todo va bien hasta que todo va mal. Eso es lo que ocurre en este programa, es decir, todo fantásticamente bien. Ahora, de repente, si algo no gusta, eres un fanboy. Es que parece que no hay otro argumento. Y yo creo que aquí hemos demostrado pero que por no. El momento, creo que soy fanboy de Xbox, fanboy de PS4 y fanboy de PC. Muy bien. De hecho, de Nintendo todavía no me han acusado, pero Atreides, que fue en el último Responde que un oyente nos preguntó cuál era nuestra consola favorita o algo así, y tú dijiste Xbox 360, que nos quedamos todos un poco impactados. Sí, es mi consola favorita, por supuesto. Fíjate. Y mira que llevo jugando con consolas desde la Mega Drive, pero mira, a mí mi favorita es la 360, creo que tenía juegazos increíbles. Bueno. Pero bueno, en fin, estas cosas pasan, ¿sabes? Hay quien no te escucha todos los programas y a lo mejor lo malinterpreta. O yo me expliqué mal, que tampoco sería precisamente la primera vez. Así que a ver si ahora lo aclaramos. Seguro que sí. Y luego también nos acompaña Sofía, que tengo muchas ganas de escucharla. Hola, ¿qué tal a todos? Pues sí, yo también tenía muchísimas ganas de entrar hoy. Y mira, si ya encima es un Responde así movidito y calentito, pues qué mejor. Sin duda. Yo soy Sergio. Además, empezamos el programa pasado con un editorial donde yo me lamentaba al final del propio formato podcast, de cómo pierde frente a la inmediatez de una página web que te publica todo al momento, y nos encontramos con que el programa se publica un martes y el miércoles es el evento de Play 5. Es decir, que va todo un poquito con retraso, ¿no? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Pues Lucy Piero dice, tal vez los podcasts pierdan la inmediatez a la hora de informar, pero eso no tiene por qué ser malo. Las primeras impresiones es también para youtubers que hacen aspavientos delante de la cámara, pero es mejor reposar las impresiones y hacerlas llegar al público. Luego Lotalán también lo apostilla, dice: buenísimo comentario, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, aparte de youtubers, hay más personas que lo hacen, y de hecho hay un fenómeno que no sé si habéis notado, que se está llevando ahora en podcast, en la podcastfera de videojuegos, programas diarios. Boletines informativos de 15 minutos contando lo del propio día. Fíjate. Es que la verdad que la actualidad informativa de videojuegos cada vez va más rápido, y además es que estamos ante un verano, hemos pasado un verano muy movidito de noticias y tal, y es normal que a veces nos podamos quedar un poco atrás, pero bueno, me alegro de que también, yo creo que el formato de la audiencia, dependiendo de también el formato que se escucha, no es lo mismo escuchar, creo, podcast, que ver un vídeo de YouTube, que otro tipo de, o ver una página web y tal, y yo creo que también la audiencia son también, digamos, condicionada, ¿no?, por el medio que suelen utilizar, y en el tema de los podcasts creo que hay más paciencia en ese aspecto, en cuanto a que no hay problema ninguno por haber escuchado estas noticias antes en otros medios, sino que me gusta también escuchar reflexiones y profundidad también en esas noticias. Yo, Sergio, te quiero preguntar si estás insinuando alguna especie de desayunos del batallón o algo así. Yo creo que ya no damos más de nosotros, pero... No. Pero a lo mejor algo especial, rollo, como esas meriendas de los E3 de Microsoft, pues una cosa así, que nos pille una hora buena, claro. Algo se puede hacer. Bueno, pero... en relación a este comentario, es verdad que tenemos por un lado el formato podcast, que nos permite pues dar unas impresiones ya más en frío de lo que hemos vivido, pero que no tiene ningún problema en convivir con directos cubriendo esos eventos. Lo llevamos haciendo bastante tiempo y parece que combinan bastante bien. Uh-huh. Y digo más, están los directos, que tienen un valor poderosísimo, porque no es lo mismo muchas veces la reacción en ese momento que cuando llega el domingo y grabamos, hay que decirlo. Y luego también, el que quiere hilar súper fino tiene nuestras cuentas de Twitter, que ahí no nos callamos ninguno, las cuentas personales de cada uno de nosotros. Sí. Así que ahí y está. Y además hay una cosa en esto, para este caso concreto viene muy bien el que haya un tiempo de reposo, porque como comentábamos el otro día en el podcast, la verdad es que la política de Sony de hacer un evento y luego de que se aclare todo lo que han contado posteriormente, viene muy bien que no sea en el momento cuando lo grabamos, sino que haya tiempo para poder recopilar la información y completarla. Sí, porque además con Sony es jugar un poco a encontrar las piezas del puzzle que están dispersas por la red. Una cosa es lo que te dicen ellos, otra es un tuit de Geoff Keighley, otra un tuit de no sé qué, y tienes que armar tú tu muñeco. Los que hacen los trailers también, que no se aclaran. Sí. Madre mía. Una entrevista aparte al responsable, a Sean Ryan, por otro lado, en el que es donde habla de la retrocompatibilidad, es decir, cada cosa por su lado, es impresionante. Ay, Dios mío, venga, vamos a seguir. Germán Ale dice: es comprensible si un podcast se atrasa con la actualidad. Como oyente no me molesta en lo más mínimo, en internet todo pasa. En cuanto a consolas, Xbox marea con tanta variante y recorte, yo creo que eso, en vez de abarcar, los hará a un lado de la compra. No creo que alguien se quiera sacar un máster en tecnología para saber cuál es la que más le conviene. Un saludo desde Chile y me alegra oírlos a todos nuevamente. Extrañé mucho a Sergio, la verdad. No comento muy seguido, pero les aseguro que siempre estoy. Pues muchas gracias, Germán, por el comentario. Vamos a ver, de hecho, que la tónica general esta semana es que el público está un poco dividido con ese modelo, esa hermana pequeña de Xbox, y creo que es lógico y que evidentemente es una opción de compra que cada uno, lo hemos dicho desde el primer momento, elija la que quiera. Faltaría más. Sí. Desde luego es un ahorro importante de coste. Por 200 euros puedes coger y ver los juegos que van a seguir saliendo durante toda la generación. Luego tienes que ver si las carencias que tiene con respecto a su hermana mayor, como que no tenga reproductor, por si quieres ver películas o algo así, o comprar juegos en físico, y luego la falta de potencia y la falta de memoria te pueden echar para atrás. Pero si vas a jugar a 1080p y te vale con eso, pues perfecto, 200 euros que te estás ahorrando. Que dado los precios de los juegos a los que os han puesto, lo mismo tiene su importancia. Sí, totalmente. Y luego, por otro lado, que es que como audiencia o como consumidores, hay mucha gente que yo, por ejemplo, no controlo nada del tema de los elementos técnicos, digamos, y tampoco sé qué es mejor o qué es peor por el tema de simplemente ver las siglas, ¿no? Entonces nos ayuda también que podamos tener acceso a podcasts o acceso a información en las redes sociales, etc., que nos desgranen un poco y nos traduzcan toda esa información de siglas en algo que realmente puedas entender, por el tema de que, pues bueno, por ejemplo, en mi caso no tengo casi nociones de pues eso, de informática o de qué tarjeta gráfica es la mejor, etc. Hombre, por los números como que sí te vas haciendo ya la idea, ¿no? 3080 mejor que 1080 y ese tipo de cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo estoy un poco perdida y sí que ayuda un poco el tema de que alguien te lo pueda traducir, sea donde sea. Uh-huh. Bueno, hay que decir que nosotros, lógicamente, estamos aquí cada semana, nos ponemos delante de un micrófono, nos exponemos públicamente y al igual que nosotros damos nuestra opinión, pues todo el mundo con educación la pueda exponer también y que se genere un debate sano. Pero para eso necesitamos saber con quién estamos hablando. Esto lo digo porque es una política que hemos llevado desde el comienzo. Todos los anónimos no los leemos. Pero sí que hay un comentario, prepárate a Traders, porque aquí ya han sacado el machete, van directamente a la puerta de tu casa, porque dice Host Esp, al artista que compara los 6 teraflops de One X con los 4 de Series S, por eso tú y los demás sois consoleros. Es básico saber que no se pueden comparar teraflops entre diferentes arquitecturas y más tratándose de la arquitectura gráfica RDNA2 que no está en el mercado de PC aún. Bueno, le agradezco el comentario de artista porque podría haber dicho otras cosas y por lo menos no está mal. Y por otro lado, a ver, un teraflop es 1 billón de unidades de coma flotante, de cálculo de unidades de coma flotante por segundo, aquí y en la conchinchina. Es decir, es lo mismo. Que luego tiene además una arquitectura distinta, que luego tiene además otras cosas, puede ser, pero un teraflop es lo que es. Dicho esto, para tener claro lo que es verdad que son arquitecturas distintas y, por supuesto, supongo que sea más potente la Series S que la Series S, sí, que la Xbox One S. Manda huevos los nombres. Pero el caso es que siguen siendo 4 teraflops o sobre 6 teraflops y entonces... supongo que si hubiera tenido los 6 teraflops habría mucha más diferencia. Ahora, ¿qué se va a basar? En las otras cosas, en la CPU, en que la GPU tiene una arquitectura mejor y demás, pero lo importante no era eso. Lo importante y de lo que estábamos hablando era que esta nueva consola tenía un problema porque salía con una nomenclatura similar a la otra, que está muy lejos de potencia de la serie X y que eso era lo que pensaban. Pienso que quizás pueda lastrar en un futuro a los juegos porque no se saque el máximo de potencia. Pero quiero dejar claro que es lo que pienso y que espero que no pase, sinceramente. Espero que los juegos sean las mejores posibilidades porque los voy a jugar. Pero viéndolo así, diciendo, joder, es que tiene mucha menos memoria que la serie X, tiene mucha menos potencia que la serie X, se van a hacer juegos para serie X que tienen que funcionar en serie S... Pues ya hemos visto, además lo comentaba Sergio el otro día, que ni siquiera las mejoras para los juegos van a ser las mismas para los de que salen para Series S que para Serie X. Entonces, hombre, no creo que esté tan equivocado. Y lo de la comparación con One X con Serie S, pues es que no han dejado tanta diferencia como para que sea una comparación como la que hay Series X y One X. Entonces, bueno, pues te puede llevar a pensar que en un momento dado no está tan lejos. Y eso es una, yo creo que puede llegar a ser una carga. Pero ya digo, ojalá no, ojalá me demuestren que para nada y que van a ser unos juegos increíbles, porque ya digo, los voy a jugar. Claro, a ver, además hay que dejarlo claro, en ningún momento en esa conversación nada de lo dicho fue un axioma, fue una verdad irrefutable de no, es que esta consola no va a poder hacer nada, no fue eso lo que expresaste, o así lo entendí yo, es una duda razonable cuando pensamos a futuro en una generación de 7 u 8 años. Es decir, esta consola para el consumidor que somos nosotros, porque ahora mismo yo no tengo ninguna consola, yo no sé cuál me voy a comprar, honestamente. Pienso para mí, esta consola me va a permitir disfrutar de una manera óptima, no te digo la mejor, esas experiencias que prometen. Yo no tengo la consola en mi casa, creo que aquí el oyente tampoco, solamente tenemos una tabla técnica, pero hasta que eso no lo podamos reflejar, hacer comparativas y tal, realmente creo que era razonable esa duda. Es que lo sorprendente es que a alguien que esté pensando en comprarse la consola no le surjan dudas respecto a qué consola va a comprar y ver qué características tiene. Porque ahora mismo no tenemos otra cosa. Si es que realmente, en el fondo, ¿qué estamos haciendo sino jugar con los datos que nos dan? Porque hasta que no salgan y hasta que no veamos la realidad, solo podemos especular. Pero vamos, que nadie se lo tome a más. Y si me equivoco, será bueno para todos, ¿no? Es decir, tendremos mejores juegos, pero sobre el papel tiene pinta de que hay demasiada diferencia entre una consola y otra y los juegos son para las dos, es lo que me preocupaba. Pero efectivamente, no creo que vayan a sacar una consola en la que no se vaya a poder jugar, pero será la mejor forma dentro de 2, 3, 4, 5, 6 años. Porque con lo que yo decía en ese momento era porque con la Serie X son 2 años nada más los que habían prometido mantener los juegos que fueran compatibles. Con la Serie S va a tener que ser toda la generación. Si la Serie S es un lastre, se lastrará toda la generación. Si no lo es, no pasará nada y todos contentos. Pero puede serlo. Bueno, ahí se queda, artista. Vamos a ver más comentarios, porque bueno, hay opiniones para todos los gustos. Dice Mike, yo personalmente sí tengo muchas dudas respecto a la Xbox Series S. Que tenga un tercio de la potencia gráfica, entre comillas, de su hermana mayor, creo que puede comprometer bastante su vida útil dentro de la generación o interferir en el desarrollo de juegos para la Serie X. Obviamente son especulaciones, pero como dirían los angloparlantes, se ve un tanto fishy el asunto. Pero solo el tiempo lo dirá. Respecto al tema del Rubius, creo que no es comparable con la aparición del señor Reeves en Cyberpunk 2077. Keanu es un actor de cine famoso que interpreta un personaje dentro de un juego de corte claramente cinematográfico. El Rubius es un streamer muy famoso en la comunidad hispana que hace un cameo en un juego porque no está interpretando un papel, es él mismo. ¿Que el fin pueda ser similar? Es posible, pero creo que el contexto es muy diferente. Bueno, esto último viene en relación a un comentario que yo hice sobre todo lo que había levantado a nivel de redes sociales, la inclusión del Rubius como personaje en Watch Dogs, y decirle a Mike que lleva toda la razón. Obviamente, yo en un momento determinado en esa charla hago el paralelismo, pero es ni la presencia es la misma de Keanu Reeves en un juego con el Rubius en el otro, ni siquiera el perfil de esa persona pública. Así que yo no tengo nada que objetar porque lo ha dicho perfectamente. Sí, totalmente, ¿no? Al final, la inclusión del Rubius en Watch Dogs Legion no deja de ser, entre muchas comillas, la de una skin, ¿no? Con movimientos personalizados a que se parezca un poco a al rollete que él lleva, ¿no? Pero de ninguna manera, esto se aprovecha bastante de esa variedad de personajes principales que podemos manejar y entre ellos ponen a este que no desentona, ¿no? Si, dentro de que te puedas elegirle a él, a elegir a una señora mayor o a cualquier NPC que te encuentres por Londres. Y en ese sentido, diría que desde Ubisoft quizás se han mojado poco en comparación con meter a Keanu Reeves dentro de Cyberpunk 2077, pero son casos completamente distintos. Sí, yo creo que también la aparición de Keanu será un poquito más larga, será como, me imagino, no hemos visto todavía nada respecto al tema de Cyberpunk ni el tema de Watch Dogs, pero me suena que Keanu va a hacer un papel, digamos, un poquito más largo en la historia principal, y luego en el tema del Rubius también he visto otros streamers famosos de otros países europeos también, chicas y chicos, que también van a aparecer en el videojuego. No sé si será, ya te digo, una cuestión de que según el país puedas elegir al Rubius, a lo mejor en el Reino Unido se elija a otra chica o otro chico streamer famoso, y de esa manera pues quieren como, digamos, igual que pasa con el tema de los doblajes, que aquí ya es otra cosa que ya total, pero es verdad que el tema de los doblajes muchas veces se utilizan famosos para atraer gente, y luego la gente solo critica por el tema de que hay un famoso que está doblando una película, cuando un actor de doblaje profesional, digamos, pues como sería un actor de doblaje profesional especializado en ese trabajo, ¿no? Que solamente son actores pues de series o de películas, pero que no están especializados en esa parte del doblaje. En esto es igual, es como intentar meter el Rubius o meter otra chica que sea famosa que he visto por ahí de Reino Unido, los meten precisamente porque saben que pueden atraer al público, y además es que me imagino que Rubius estará contratado por Ubisoft, etc., desde hace mucho tiempo. Además, esto no es algo que yo diga, sino que lo hemos visto en blogs que ha ido al E3, invitado como por parte de Ubisoft. Entonces, su relación con la empresa es larga y de hace mucho tiempo, y por tanto consiguen este tipo de trabajos y de cosas que pueden quedar guays, ¿no? Y luego cuando tú quieras jugar al juego, pues si eres fan del Rubius, pues tienes ahí la posibilidad de poder jugar como él. Esto no es tampoco nuevo, ¿eh? Hace no mucho metieron a Ninja en Fortnite. Quiero decir, al final la influencia de los youtubers dentro de los juegos ya viene de tiempo atrás. Las compañías aprovechan de todo ello. Claro. Bueno, tenemos otro comentario de Mass Effect que, más allá del tema que toca, que ya digo que también viene como muy negativo, me gusta que utilice emoticonos, porque esto está desaprovechado en iVoox. Veo que no ha tenido como mucho éxito. De toda esa lista de tarea de cosas que tiene que hacer iVoox, que son muchas, salto de línea, decidieron priorizar los emojis. Y me da lástima que el señor que lo ha hecho, pues no está viendo resultados. Pero bueno, Mass Effect dice, tema Prince of Persia y lo que han mostrado, que ha sido patético, porque para esto mejor no hagas nada. Pues al igual que se cargaron la esencia y la atmósfera con el Medieval Remake edulcorado, con puto Bloom por todos lados, además exageradísimo, brilli brilli y la manía de que todo luzca siempre... bonito. Cuando si algo no le hacía falta Medieval era verse bonito. Ah, y antes de que salga alguien con el recurrente, si no te gusta ya tienes el original. Sí, ya tengo el original, pero remakes así desvirtúan la obra original y joden el recuerdo que tengo de ese juego, que al final, y manda... me tengo que poner de nuevo el original con su atmósfera y no una mierda con nuevos gráficos de plástico de producción menor porque Ubisoft no le ha salido de ahí abajo invertir lo que había que invertir para hacer un remake a la altura de esta gran saga. Bueno, he intentado omitir los insultos, improperios. Creo. Haciendo porque digo, por éxito, Sergio. Pero creo que no le ha gustado el anuncio. Creo Sergio, que en toda la historia que llevamos haciendo Responde, este es el comentario con más eufemismos que te he visto hacer. Sí, sí. Se me ha escapado un puto, siempre. Lo reconozco. Sí. Pero oye, algo de razón lleva. Lo he expresado de forma muy contundente. Sí. Pero creo que algo razón lleva, porque es que parece increíble que la palabra remake acoja a lo que han presentado con el Prince of Persia y acoja a Demon's Souls. Y los dos son remakes igual. Uh-huh. Hay un trabajo grandísimo, por ejemplo, el tema de Shadow of the Colossus. Ahora no sé si me vais a matar, no sé si es un remake o un remaster ahora mismo, pero me refiero que hay trabajos muy grandes y muy largos, como por ejemplo va a ser el próximo Demon's Souls, y luego hay trabajos que, como ha comentado este señor, es verdad que pues que quedan mal y que, como tú dices, Atreides, al final se engloba todo dentro de la misma etiqueta, pero habría que también distinguir dentro subgéneros de cuando se ha hecho muy mal y cuando se ha hecho muy bien, ¿no? Yo creo que sí. De hecho, y yo creo que Shadow of the Colossus, a lo que me corrijáis, era remake. Sí, el último sí, vaya, el de 4. Sí, el de Blue Point. Sí, y yo tengo muchas ganas por eso, precisamente, porque el trabajo que hicieron en su día, hace un par de años que salió ese juego, fue brutal. Y yo creo que ahí no hubo muchas quejas, salvo el tema de los colores, en plan de los filtros y tal. Y entiendo lo del Brigi Brigi, porque... es eso, se está viendo una tendencia actual de mucha partícula, de mucho subir el contraste. No sé, por ejemplo, Godfall, que es un juego que tiene que salir también, ha habido un cambio brutal con el tema de la estética y cada vez está como más distorsionándose a lo que salieron desde un principio, y conforme va subiendo nuevo contenido a la red, en plan nuevos trailers y tal, es como, vale, como siga esto más allá, va a ser todo brillo y partículas y brilli brilli, ¿no? A mí lo que me molesta, más allá de que se pueda ver mejor, peor, porque son decisiones creativas, ahí o lo tomas o lo dejas, es el chantaje que esto supone por parte de Ubisoft en cuanto al futuro de la franquicia, el decirte, te damos esto, que de por sí no gusta a la comunidad, y si no vende, entendemos que es que no queréis Prince of Persia, porque esto es jugar con fuego, y lo estamos viendo ahora también con el confinamiento, el coronavirus, igual, nosotros tomamos las decisiones desde arriba, pero luego las consecuencias son vuestras, apelamos a la responsabilidad de cada uno. Aquí ocurre lo mismo, si no vende, no es culpa nuestra por el producto que hemos hecho, que no gusta. No, es porque entendemos que la franquicia pues ya pasó sus mejores años, y yo creo que no es eso. Yo tampoco lo creo. Hay una cosa que dice que me ha llamado la atención, y dice, remakes así desvirtúan la obra original y joden el recuerdo que tengo de ese juego. ¿Vosotros creéis que es así? ¿Que realmente el que hagan un mal juego se puede ahora con el anterior, te puede afectar al recuerdo del anterior, o que desvirtúe la obra original? Mira, yo creo que a nivel personal no, o al menos a mí no me pasa, pero sí que me preocupa a nivel de las generaciones que no han podido disfrutar de este título, que piensen algo que no es, o que a mi recuerdo no lo concebí como tal, ¿no? Pero eso va a pasar incluso con el mejor remake 1-1, nunca va a ser tu experiencia con el original. Y yo pongo por caso lo que yo considero, mi opinión siempre, un buen remake de este año, que ha sido Final Fantasy VII. Bueno, pues habrá gente que no jugó al original y estaba esperando este, y tendrá una opinión buena o mala conformada solamente con el remake. Y va a ser muy diferente al título del 97, porque es que es así. Claro. Sí, pero a ti no te ha afectado, por ejemplo, esto con respecto al Final Fantasy VII original, ¿verdad? No. O sea, sigue siendo igual de bueno, aunque este le puede haber gustado en más. En mi mente incluso, son dos juegos, dos obras, dos aproximaciones al mismo concepto. Pero estoy contigo, Aitor, en lo que dices, que sí que va a hacer puede desvirtuar la imagen a la gente que llegue fuera. decir, no a ti, claro, el jugador anterior, sino a quien no lo conozca. Pero también hay que tener en cuenta que puede desvirtuar, digamos, la imagen de generaciones que no lo han conocido, pero también esas generaciones, si tú le pones lo que tú jugaste en su día, también le puedes dar un poco atrás. Porque, claro, poniendo en caso, por ejemplo, de Shadow of the Colossus, tú si le pones a un chico de 13 o 14 años el Shadow of the Colossus de hace 2 años, le va a entrar mucho mejor que si le pones el Shadow of the Colossus del 2005, porque primero él, por la costumbre de cómo ve los juegos actualmente y esa, digamos, suavidad, ¿no?, que tiene, no es tan pixelado, no está y los controles tan claro y todo eso, los controles, pues va a decir, vale, yo prefiero esta versión que la otra, por mucho que a nosotros nos duela, porque con 13 años o con 14 años, por ejemplo, yo jugué al primer Shadow of the Colossus, por mucho que nos duela, no podemos hacer otra cosa. La gente nueva, las nuevas generaciones, van a querer cosas que estén más en consonancia con lo gráficamente o visualmente que están... Pero Sofía, a mí personalmente no me duele, porque posiblemente si le ha gustado el remake o no, pero ve algo que le induce a pensar lo que podría haber sido el original, acudirá luego al original. Yo creo que ese es el bonito poder de este medio como obra cultural. Que hay una referencia. Como los libros, o sea, como pasa con todos los formatos, en plan, si alguien quiere investigar sobre un tema, se va a ir a una biblioteca, va a entrar en las bibliotecas con más antigüedades y con libros que tienen una caligrafía que no se puede casi no tocar, o sea, va a intentar investigar a lo último, a pesar de que no sea lo mejor o no es lo que está acostumbrado a ver, ¿no? Es verdad. Bueno, vamos ahora a pasar de Microsoft a Sony porque Bad Basilius dice: hola Batallón, tengo que confesar que escuché esto después del anuncio de Sony. Tengo que decir que las cartas están sobre la mesa y creo que esta generación empieza fuerte Sony y o PC. Si tienes un buen presupuesto, te sobra el dinero. Xbox sin Final Fantasy XVI, sin Spider-Man ni en los Avengers estará, sin Demon's Souls y otros más, lo veo complicado sin con el Pass. Eso sí, no todo es bueno y creo que no volverá a tocar juegos de salida ya que costarán, no volveré a tocar juegos de salida ya que costarán 80 euros. Se están haciendo prohibitivos. Lo mejor es tener paciencia y ya bajarán de precio. Bueno, yo es que no puedo, yo no podría ahora mismo aventurarme a decir cuál empieza mejor, peor, porque el catálogo me parece escaso en los dos casos. Valga la redundancia, porque en PlayStation 5, lo comentamos el martes, esa letra pequeña, eso que no te dicen en la presentación, que todo tiene sus dos caras, ¿eh? Y veo positivo mantener a esa base instalada de gente que tiene una Play 4, yo me incluyo. Pero Jim Ryan, yo me acuerdo que defendí hace un par de meses la importancia de las generaciones, el salto, el sacar juegos que justificasen una nueva máquina, y ahora sabemos que Spider-Man, que Sackboy, que Horizon, todo va a salir también en Play 4. Entonces, bueno, yo creo que al final va por gusto, si es que es así. El tema del dinero también lo tocamos y ya me calenté bastante el martes por mi parte. Sí, es que al final el tema del dinero, estamos en una época muy complicada tras la pandemia y hay que ver mucho por el bolsillo, precisamente porque, como tú dices, yo también estoy de acuerdo de que el catálogo por parte de las dos empresas todavía está un poquito flojo. Hay que ver un poco, porque yo creo que esto es común en todas las generaciones y creo que se nos está olvidando un poco, que estamos un poco, creo, muy intensos en cuanto al problema de al principio de la generación pedirles demasiado a las dos empresas, pero hay que tener en cuenta que las antiguas generaciones, madre mía, o sea, nos han venido con 5 o 6 jueguitos. Me acuerdo en PlayStation 3, por ejemplo, que yo la compré de salir el día 1 y ya había 6 juegos y ya está, y para de contar. Entonces yo entiendo que las cosas mejoran, que estamos casi 15 años después del lanzamiento de PlayStation 3, pero es verdad que también hay que exigirles que también hay que ir despacito, con cuidado. Simplemente yo creo que lo más tocho es simplemente el tema del precio. Y sobre todo que está, el usuario medio ya está acostumbrado al Game Pass, con lo cual pedirle ahora 80 euros es una brecha muy grande. Y yo lo que no tengo claro es si Sony está haciendo un cambio generacional. Quiero decir que en este cambio está pensando en hacer un pequeño giro siguiendo un poco lo que estaba haciendo Microsoft. Porque en las otras generaciones, lo comentábamos el otro día, en las otras generaciones cuando comprábamos juegos para la nueva consola, era porque no tenías juegos, no se podía jugar en la antigua, pero aquí el Horizon, el Spider-Man, el Sackboy, es un primer paso para coger y así poder no perder el mercado de 120 millones que tienen ahora mismo, pero además también para PC van a sacar juegos, Es decir, que parece que luego es que han dicho, no, no sabemos lo de Final Fantasy XVI Square, pero salió Final Fantasy XV, casi todo ha estado en PC, muy probablemente salga para PC. Sí. Yo creo que realmente Sony sí que se está replanteando esa política que tenía tan cerrada de sus exclusivos solo para la nueva consola, aunque y que también estén en la consola anterior, que para los jugadores viene bien, pero para, mira, esto pasa lo mismo que en ese aspecto que con lo que comentaba el otro día. El problema está en que si tienes que hacer juegos para una consola de la generación anterior, que además salió desfasada, o sea, ya era obsoleta cuando salió, los PCs estaban muy por delante que la PS4 cuando salió y que la Xbox One, no, que la Xbox, sí, bueno, entonces se llamaba solo One, cuando salió, que hagan estos juegos que están ahí, no sé yo cómo va a afectar al resultado final. No van a sacarle todo el partido, ni mucho menos a PS5, que se lo sacarán cuando hagan juegos en exclusiva y que no sean intergeneracionales. Aunque Jim Ryan ha dicho que nadie tiene que sentirse mal por los juegos intergeneracionales porque los juegos para la PlayStation 5 se han hecho de cero. A ver, que a mí me suena marketing. ¿Qué quieres que te diga? A mí también. Totalmente. Bueno, por poner un punto a favor de Xbox, sí que hay un juego a nivel personal que me tiene muy en ascuas, que es The Medium, que es verdad que no sale, o por al menos todavía no está confirmado que vaya a salir de salida con la consola, pero es un título yo creo muy a tener en cuenta, por parte de los de Redmond. Sin lugar a dudas, tiene una pintaza. Ya que estamos hablando de Sony, me apetece también meternos con ese contenido que había sustituido al Responde de esa semana, ese contenido para mecenas, porque nosotros tuvimos una hora y media de tiempo para compartir qué nos había parecido el juego, si algunos mejor, otros peor, pero había que escuchar también a la otra parte, porque siempre se ha dicho que es uno de los títulos más importantes o trascendentes de la generación, ¿vale? No estoy hablando ni que sea ni mejor ni peor, trascendente al menos a nivel de todo el debate que ha suscitado, y quería también ver cómo se reflejaba eso a nivel de los oyentes. Tenemos, por ejemplo, a Waylis, que él dice: hola Batallón, en primer lugar os quiero agradecer que hayáis hecho este debate. Pienso que era necesario para la gente que lo ha disfrutado, así como para los que no lo han hecho, entre los que me incluyo. En Twitter os dije que me habían gustado otros juegos lanzados este año más que The Last of Us 2, pero es que la lista podría ser mucho más larga. En mi opinión no sería ni top 10 de este año, y de esta generación no creo que lo incluyera en un top 20. El principal motivo para llegar a esta conclusión es que el juego tiene un desarrollo pésimo, cosa que habéis comentado, pero voy más allá. La jugabilidad, en mi opinión, se ve muy lastrada debido a este hecho. Es por ello que The Last of Us 2 me ha parecido una gran decepción. Durante muchas horas en el juego me he aburrido jugando, y en una obra de este calibre creo que es algo inaceptable. Ya no me pongo a valorar la excelencia gráfica y sonora que tiene, ni los temas argumentales, porque si la historia fuera diferente, seguramente pensaría igual. Eso sí, un desarrollo tan lento para después llegar a ese final, no lo sé. Creo que Naughty Dog se ha equivocado, y es un estudio que siempre me ha encantado y del cual respeto totalmente su trabajo, sobre todo a sus empleados que han sido explotados de esa forma tan lamentable. Sin embargo, me he sentido tan manipulado en la forma de explicarme la trama que me han sacado totalmente del juego. Han sido muy arriesgados y conmigo no han conseguido enamorarme. Siento ser tan duro, teniendo en cuenta que en nuestra comunidad el 90% adora este juego. Pero creo que tenía que expresarlo fríamente después de un par de meses, habiéndolo reposado, y mi opinión sigue siendo la misma. Muchas gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias a ti, Waylis, por expresar esto, que sé que a veces da como miedo decir si una cosa te gusta mucho o te gusta muy poco. Y también por no usar spoiler, porque aquí, lógicamente, no vamos a tratar spoiler. Claro. Además, tenemos aquí una persona que no lo ha jugado. O sea, claro. En ese sentido. Por eso estoy así de calladito. Sí. Sí, yo me voy a quedar también calladita. Está muy bien el comentario, vaya. Yo estoy de acuerdo con Waylis. También ya lo expliqué en el mecenas a mí los motivos por los cuales no me gustó el juego. Y sí, es verdad que, bueno, que lo guay también de The Last of Us 2 es que ha abierto un debate brutal de, yo creo que también de extremos, de gente que le gusta muchísimo o gente que no nos gusta nada. Sí, es verdad que también hay intermedios, pero digamos que también ha habido mucho eco, digamos, de los dos extremos de la opinión. Este juego. Por eso mismo, quería leer uno de alguien que no le había gustado y ahora otro que sí, que es el de Gorka con K, que dice: para mí The Last of Us Parte 2 es una cuasi obra maestra. Técnicamente es de lo mejor de la generación, por no decir el mejor. mejor. Guión e historia increíbles, con acción, drama, terror, tensión y plot twists inesperados. Novedades en el gameplay, monstruos, escenarios enormes, casi perfecto. Y digo casi porque para mí le ha sobrado horas de juego. En mi humilde opinión, creo que la historia de cierto punto, pues sobraba, ¿vale? No quiero decir mucho más. Pero viéndolo a grosso modo, el mejor juego de la historia hasta ahora. Enhorabuena por este especial. Sois geniales, Batallón. Muchas gracias a ti, Gorka. Me encanta y muchos más comentarios. Ojalá, bueno, todos los mecenas se animen a comentar, a compartir, porque lógicamente creo que en esa pugna a final de año, que hay muchos títulos, cuando repasemos lo que ha ocurrido en estos 12 meses, más allá del COVID, ha habido lanzamientos que habrá que recuperar. Y creo que The Last of Us Parte 2 se ha ganado un huequecillo, al menos para que debatamos, y yo creo que también para esa selección, pero bueno, no me quiero apresurar. Vamos a escuchar dos audios que hemos recibido, a ver qué nos dicen los oyentes. Muy buenas, Batallón, soy Alex Jocuto en un nuevo audio. He estado un poquito perdido, pero bueno, ya parece que he encontrado el camino otra vez de vuelta a casa, como se suele decir. Lo primero, felicitaros por el programa, como siempre. Y bueno, comentar un par de cosillas sobre el tema de si es más inmediata la información o no, que el podcast se queda un poco desfasado cuando uno lo oye. Pues sí que es verdad, ¿no? Es innegable que estamos oyendo esto el martes y a lo mejor el miércoles pues salió lo de Sony. Pero en mi caso, por ejemplo, que no tengo tiempo para andar buscando y demás, o cuando me salta la información de que estáis en directo, a lo mejor me meto 5 minutos, pero los críos no me dejan verlo y demás, me tengo que salir. Mi modo de información sois vosotros. Una vez a la semana me pongo al día y no tengo prisa. Si quisiera buscar más información, pues como estamos hablando, internet está para la inmediatez, o para la impaciencia de querer saber al momento. Para lo demás, para mí es un formato exquisito que me permite oíros en cualquier momento que tengo libre, y no a una hora concreta o determinada, donde muchas veces, pues como ya he dicho con los directos, fallo y no puede estar. Y luego, pues con respecto al tema de las consolas de series S o series X, pues ahí, claro, hay debate para el tiempo que cada uno quiera. Yo en mi caso en concreto he decidido en un principio no comprarme ninguna de salida, esperar un poco. Y tiraré por la Series X, aunque no es un jugador muy hardcore y no necesita a lo mejor tanta potencia además, pero me gusta ir un poco sobrado y además soy un amante del formato físico, aunque sé que está destinado a morir y demás, pero no lo puedo evitar. Me gusta tener mis juegos en disco, aunque disfruto mucho del Game Pass, ya lo he dicho en más de una ocasión, pero es así. Y también creo, bajo mi modesta opinión, aunque no entiendo nada, vamos a decirlo así, porque es la realidad, que se queda algo escasa de memoria. Y bueno, reabriendo un poco el debate entre Juanjo y Atreides, pienso que por un lado sí que va a lastrar un poco que tenga, aunque sea la misma gráfica o lo que sea, ¿no? Pero el hecho de que no llegue a las mismas prestaciones quizás puede llegar a lastrar un poco los juegos. No quiere decir que quizás pues no los capen un poco para la consola inferior y puedan salir, pero sí que pienso que es un hándicap que Sony, por lo que habéis comentado, no va a tener. Bueno, pues nada, dicho esto, nos vemos en otro. Hasta luego. Hola, Batallón. Aquí Fernando en un nuevo audio. Y para empezar, me sorprendió un poco que no hubiera respondido. Bueno, no me sorprendió que no hubiera respondido, sino que pensé, digo, ¿y mi audio? El audio que envié para ese responde, y después de verificarlo en el ordenador, no lo envié. No es que no lo enviase, es que ni lo grabé, pero os aseguro que para mí lo había grabado, enviado, y hasta, bueno, deciros que hablaba un poco de las diferencias que tenemos con la cultura japonesa por esa maniobra tan extraña de Nintendo, y también hablaba de la Series S. Y bueno, no sé, son cosas que pasan. Bueno, hablando de la Series S, creo que he decidido que me la voy a comprar, porque me parece que es una buena consola y oye, tiene una calidad interesante para el precio que tiene, y como mi televisión actual solo llega a 1080p, pues la puedo disfrutar una temporadita larga hasta que salga la Play 5, que es la que caerá antes de lo esperado, me parece, porque en cuanto salga God of War no creo que me resista. Así que bueno, y oye, hablando de eso, sé que tengo mucha expectación por el próximo programa, porque entiendo que vais a hablar tanto de la conferencia mini esta de Nintendo como la espectacular de Sony. así que no voy a adelantar mucho más. Y oye, me ha llamado la atención que creo que cada uno de los componentes de Batallón tenéis un juego favorito de esa conferencia, o vamos, no creo que sí, seguro que me lo confirmáis. Y bueno, y también espero que Sergio haya tomado buena cuenta de las reacciones de algunos de los miembros del Batallón en directo y los no ponga unos cortes así divertidos. Así que mucha expectación por ese programa del martes. Hala, un saludo y nos leemos, Batallón. Bueno, esos son los audios que hemos recibido de los compañeros. Muchas gracias a los dos, a Alex Hokuto y a Fer. A Alex Hokuto decirle que es verdad, es lo bueno de este formato del podcast. Tiene su parte buena, su parte mala. Evidentemente, si hacemos podcast es porque nos gusta. Yo soy un consumidor nato de este formato todas las mañanas cuando me voy a andar. Y a Fer comentarle, primero, que me parece valiosísimo, porque esto hay que decirlo, los audios los escuchamos en directo, no tenemos ningún feedback previo. Me parece muy valioso tener el testimonio precisamente de un comprador de Xbox Series S, que parece que con todo lo que se ha levantado, pues mira, nada mejor que alguien que se la va a comprar que pueda alzar la voz y comentarnos pues por su decisión y qué le parece todo este tema. De hecho, decirle que yo tampoco tengo televisor 4K, el mío tiene más de 10, creo que tiene 12 años, no tiene HDR ni nada. De hecho, el blanco se ve ya rosita, pero bueno, mientras tire. Aquí hasta el final, yo con las teles, soy de la política de que hasta que no se rompa. Lo que pasa es que, claro, llega un momento en el que uno tiene que forzar el que se rompa, ¿no? Un ¡uy, se me ha caído al suelo! O cosas así. ¡Uy, y este bate que hace aquí! ¡Uy, el Wiimote que se me ha caído! Algo así. Pero bueno, no sé si queréis decirle algo aquí a los compis. Sí, bueno, Alex Hokuto, me quería centrar en algo que ha dicho específicamente, y es que tiene toda la razón del mundo de que las nuevas consolas salen con un almacenamiento escaso, ¿no? Claro, estamos acostumbrados a una generación en la que tenemos modelos de 1 TB, ¿no? De meterle discos externos de lo que queramos, de 1, de 2, de 4 teras. Claro, aquí la diferencia es que vamos a cambiar un disco duro de estado sólido por un SSD, que es mucho más caro. En ese sentido, salimos ganando, pero a la vez es verdad que estamos más o menos en la misma proporción de almacenamiento, ¿no? Al final, creo que es inevitable que si tenemos muchos juegos acabemos teniendo que desinstalar los que ya nos hayamos pasado para instalar los nuevos, ¿no? Te digo esto, más, ¿no? Hablamos siempre del tamaño de los juegos, pero ahora que tenemos la función de compartir, ¿qué me decís de las capturas y vídeos? Porque yo tengo un montón, claro. Y encima 4K. Claro, que pesan lo suyo. 4K. No, el modo foto va a destruir las consolas. Sí, así de además, claro. Y además, algo que también le recomiendo a Fer que tengan en cuenta es que la serie. Alex Hokuto era. No, pero Fernando es el que se quiere comprar la consola, la serie S. Entonces le decía que tenga en cuenta que la nueva consola sale con 512 GB nada más. Ah. Y que encima están diciendo ya tamaños de juegos, y el Spider-Man creo que son 55 gigas y sube a 110, creo, si le metes a 105, si le metes el Spider-Man original de PS4 en la Ultimate Edition. Pero es que también el Demon's Souls creo que son 65. Es decir, metes dos juegos y estás ocupando pues casi un 20% de tu consola. Más lo que tenga el sistema operativo que también se coma, más todo eso. Es que, bueno, más. Hasta en eso, Final Fantasy XV fue pionero. Sí, eso mismo. Pero lo curioso es que se supone que estos juegos, o sea, que estos discos lo que tienen de bueno era la de duplicación y todos esos sistemas de compresión para que no ocupen tanto. Pero no han aclarado si estas cantidades de tamaño que tienen esos juegos es de duplicado sin de duplicar, o sea, se instala y es lo que te ocupa el disco y se acabó, sin pum. Y eso nos va a hacer que una consola que encima es todo digital, pues sea un problema, porque enseguida vas a tener que estar borrando y copiando directamente. Si la de 1 TB se nos va a quedar justa, estoy seguro. Vamos, enseguida. Yo, escuchando a Fer, me asalta la duda, ¿no? De como él lo ha explicado, ¿no? Dice, él tiene muy claro que, pues, con el televisor que tiene, la idea que él tiene de gastarse el dinero, va por una serie S, ¿no? Pero él aclara, en cuanto salga God of War, yo me voy a por la Play 5 de cabeza, ¿no? Entonces, tengo la sensación, me da la sensación de, es una consola por así decirlo, de segunda línea? Quiero decir, ¿es un acompañante para? ¿O tiene intención de que sea su consola principal hasta que llegue la PlayStation 5? Sí, puede que a lo mejor sea precisamente para sacarle todo el partido a Game Pass, porque es que la combinación Series S más Game Pass por 200 y poquito euros es una combinación francamente muy tentadora. Sí. De hecho, yo voy a dar mi opinión, mi experiencia personal. Yo tengo la Xbox All Digital, la edición triste, como la suelen llamar, que no tiene lector de disco. Y yo no he comprado ni un solo juego. Llevo un año viviendo del Game Pass y le he sacado un montón de partidos. Es decir, que entiendo el comprar la Series S como una caja que dentro tiene como un montón de juegos, ¿no? Que eso es el Game Pass, un dispositivo para ello. O sea, que totalmente lícito. Y que encima se multiplica, ¿no? Quiero decir que iban a añadir un montón de juegos más con lo de EA. Es verdad, claro. Claro. Y por otro lado, es una opción muy buena también para la gente. Por ejemplo, yo mi PC ya tiene su tiempo y últimamente está lagueándome un montón los juegos, con lo cual, por ejemplo, en el Game Pass, que a mí me encantan los Yakuza y juego un montón a los Yakuza y tal, y están todos ahí en el Game Pass, al menos el 0, el 1 y el 2. Y lo que me viene bien es la Series S, por ejemplo, mola mucho en cuanto a opción para que si tú tienes un PC que ya está un poquito regulero, pues no tengas que coger y hacerte otro PC nuevo, sino que coger y decir, bueno, me gasto 299 y ya tengo la posibilidad de poder jugar esos juegos de Xbox Game Pass. Eso es. Pues venga, vamos a ir cerrando ya este programa que ha quedado como un poquito denso, un poquito espeso con tantas especificaciones, que si Xbox, que si Play, pero bueno, esto es lo que nos esperan los meses venideros. A mí me recuerda un poco a esa escena de los Simpsons de las elecciones que era, ¿qué queréis? ¿Esto es bueno para uno? Pues esto es malo para otro. Pues ya está, comprad lo que os dé las ganas y a nosotros nos da igual, honestamente, lo que queremos es jugar. Así que nada, Aitor, vamos con los likes. Pues vamos a leer los likes, que son bastantes. No hemos batido el récord, porque el récord, madre mía, pedazo de récord nos marcamos hace un par de semanas, pero es una cantidad muy elevada, de las más elevadas, quizá estemos ahí en el podio, top 3. Y son 129 personitas, wow, como Laudum, Kimakun, Álvaro Alonso, SushiDL8, ThePit51, Dani García Fernández, Oscar Pilgrim Mora, GameSpy08, Steve Morera, Corsos, Ofelia C, Geoff Kigley, Woody The Tucker, Eduardo Samper Fernández, Peter Griffin, Adrián Chenko, Telate, Jandro, Crow, Isgar, Juanjo Perni, Gabriel García Soto, Idrial, Juan Pedro Ávila Rodríguez, Romo 14, Basilius, Lizarman Berserk, Pipes, Percalín, MG Manowar, Tidus Licar, Retro Calibrator, Joaquín Cruz Trapero, Nemesis, Zombie Party, Aaron Pereira Román, Jaime Lamas Roldán, Sergi Sánchez, Sergio Tarrías, David Well, Señor X, Isferfi Ferfi, Javi Yushi, Warfa, William Quincero, Richie, Niceros, Fernando Carbó, Lambali, Vicio88, Ivo Juan, Rafa, Gabriel Tomás, Josué Toyos Bello, Maximiliano Pereira, José Manuel, Turbiscone, Akira, Chus Campos, jbaquer6464@gmail.com, madre mía, Javi RF, SuperSnake725, Gerson Ruiz, Cris Pacheco, Javier Morris, sí, Lozalán, San Miguel Erpanochita, Dragon666, Logan Souls, Mane11, Andrés García Luque, Mr. Shanshong, JNDG, AlphaStigma94, Guillermo, BR1, Mass Effect, Ibazinger, Emilio Pérez Rodríguez, Café Japón 40, Don Patch, Miguel Ángel Medina Domínguez, Pedro Mateu, Roberto, Cuchimil, Germán Ale, FP Yos, El Más Guay, Darkmaster86, Naranjito BDN, Top Hyped Fair, Gorka con K, Rey Raciel, Amir Guiquiardo, Eric, Jesús Manuel Artero López, El Triskelion Podcast, Jerry Oviedo, Cer Diablo, Juan Lu Molina, Manu, Raúl, Matt Murdock, Berhaf, Carlos Cubo, David Nun, Raiden S3, Jesús Montero Iglesias, Zach Strife, Igor Usán, Salore, Alberto de la Fuente, Juan Connor, Wailis 10, Juan Antonio Góngora Martín, Lucy Piero, Victorius, Narf77, Ivanico, Luis Eifir, Pipita de Best, Alex Ocuto, Colombo 86, Edu Gominas, Carlos Machangas, Sampa, Antonio Resina, Jonathan Alba, Javi Martín García y Sergio, uy, que se me ha ido, Sergio Pérez Tello, que creo que no sé por qué, pero ha salido dos veces. Bueno, pues mira, doble agradecimiento. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Lo contabilicé la última vez, fueron como 3 minutos leyendo nombres. Creo que estamos ahora mismo ya en el límite de tiempo, tenemos que dejarlo en este punto. Ha sido un placer aquí pasar un ratillo divertido como cada jueves. Y nada, amigos, que esto es el Batallón Pluto y nos vemos aquí. Un saludo.